Nos guardamos en nuestros corazones los lindos momentos que vivimos en este año tan particular. Nos guardamos la sonrisa que veíamos cada vez que nos mandaban sus fotitos. Nos guardamos sus palabras, cada "te extraño, seño", "extraño la escuela". Y nos guardamos en lo más profundo de nuestro corazón todo el cariño y el apoyo de las familias. Nos quedamos con eso para celebrar juntos en este nuevo cumpleaños feliz. Los recreos, lindo recuerdo que me lleva a la escuela. A mí me gustaba comer helado con la señora Ana y también con la señora. Tengo el lindo recuerdo de la escuela, mi seño Sonia, Leticia, a Domingo, la bibliotecaria. Yo de la escuela es amigos y mucho aprendizaje. Cuando me hice amigo Enzo, ahora hablamos por teléfono y esas cosas. Buenas, me llevo buenas experiencias. Gracias a todas las señoras que siempre me ayudaron. Por ejemplo, el Chino, el Benja, Agustina, Arianda, Milagro, Ángela y Sofía. Extraño desde el piso de la escuela hasta el techo. Compañeros de clases, los recreos y a los profesores. A mis amigos y bueno, y todo de la escuela. El aula de música. Extrañar el kiosco. La aula de música, la seña musical incluida. Y nos poníamos a bailar, hacíamos coreos con todo el día. Nos poníamos a tocar todos los instrumentos, pero se pasaba rápido. Yo de la escuela me llevo amigos. ¿Sabes qué? Me llevo amigos, el amor de las señas, la amistad, las enseñanzas y el cariño de las señas. Todo lo que trabajamos todo este año por clases virtuales. Te les digo que hacíamos para acomodarnos en los actos. De los 3 años que estuve en el taller Sonamos y de todo lo que aprendí de la seño Claudia. Nunca me voy a olvidar de los recreos. De todos los momentos que hemos compartido en la escuela, de los actos. Cuando hacíamos grupos de a 4 o 5 y siempre nos poníamos todos con nuestros amigos. Cuando nos quedábamos tomando helado fuera del salón. Cuando nos peleábamos para repartir la leche. El día más importante fue cuando empecé primer grado. El recreo no importaba si nos conocíamos. A las señas y a la directora y a los porteros por poner ese esfuerzo y por hacer que los alumnos tengamos esa sensación de que no nos faltó nada. Y agradezco a la escuela por apoyarme. Agradezco a todos estos años con las señas que nos enseñaron toda esta materia. Agradezco a la escuela por aceptarme y tenerme tantos años. Gracias por estos 7 años que la escuela me ha brindado, las maestras que me han enseñado y al grupo directivo. Por haberme enseñado muchas cosas y a las señas por haberme apoyado siempre. Le agradezco firmemente a la escuela y estos años de aprendizaje para ayudarme a hacer mi futuro mejor. Queremos agradecer especialmente a Valentín, ex alumno de nuestra escuela, que ha participado tocando en su teclado la introducción del himno nacional con mucho cariño y esmero. Así que felicitaciones, Valen, y gracias nuevamente. ¡Feliz cumple, escuela! Te extrañamos mucho. Ya nos vamos a volver a encontrar. Soy Silvia Mader, maestra desde 1991 y ahora actual vicedirectora del turno mañana. Casi 30 años y toda mi vida para mi querida escuela, contando mi paso por ella y la de mis hijos que también egresaron ahí. ¿Qué decir de mi querida escuela, la más bella y con una comunidad educativa comprometida a la institución? ¿Quieren saber algo de su historia? Nuestra institución hace más de un siglo, precisamente 123 años. Era una pequeña escuelita, la primera en el pueblo, y que comenzó a funcionar en un modesto local frente a la estación del ferrocarril. Solo había una maestra que vivía en Rosario y diariamente viajaba en tren hasta el pueblo que en ese entonces se llamaba Juan Ortiz. Pasaron los años y el crecimiento demográfico y el asentamiento de nuevas familias y de inmigrantes hicieron que aquel edificio, que era apenas un gran galpón, ya no reuniera las condiciones necesarias para cumplir con las funciones educativas. Esto hizo que los padres de los alumnos proyectaran la construcción del actual edificio. La intensa labor de muchas personas hizo realidad aquel sueño. Nuestra escuela comenzó a funcionar en 1938 con el nombre de Teniente General Pablo Riccieri. Es ahora un establecimiento donde funcionan 25 secciones de primero a séptimo y con una población escolar de casi 700 alumnos. El esfuerzo de muchos, padres, docentes, asistentes escolares, directivos, han hecho de mi escuela y la de todos ustedes el orgullo de cada alumno que termine su séptimo grado y que siempre tan gratos recuerdos despierta. ¡Feliz cumple, querida escuela! ¡Qué rica torta! Aquí voy a prender la velita. Tres deseos, a ver. Piense. No sople, otro. Ahí estamos. Va creciendo y junto con vos crece el mundo a tu alrededor, crecen sueños para cumplir, que los cumplas muy muy feliz, que los cumplas muy muy feliz. Es tan lindo ver. Bueno, buenas tardes. Queríamos desearle un muy feliz cumpleaños a la Escuela 223 de la familia Sotelo, con mucho cariño y muchas bendiciones para todos. Mi nombre es Vanessa, soy docente de quinto grado en la Escuela 223 y para esta ocasión, que es el cumpleaños de la escuela, hemos decidido homenajearlos con rimas y poesías. Espero que les guste. Rimas sobre el cumpleaños de la escuela. Este año fue especial, porque aunque no fui a la escuela, esa presente estuvo igual. ¡Feliz cumple, amada escuela! En pandemia se celebra. Mi escuela cumple años y quiero saludarla, porque en mi casa y las seños me enseñaron a amarla. Me gusta ir a la escuela, cuando es verano y hay sol. Me gusta estar con mis amigos en el patio y el salón. Estamos en pandemia y a tu cumpleaños no lo podemos festejar, pero con este poema igual lo podemos celebrar. El poema escolar, para mi escuela querida, linda, linda, que siempre me enseña a estudiar. Con amor y alegría festejo su día, que con ansiedad y amor esperó. Nos volveremos a ver en un nuevo amanecer. Este es el título, mi querida escuela. Querida escuela, te dedico estas estrofas con mucho amor. Escuela mía, gracias por enseñarme muchas cosas maravillosas. Gracias a ti hoy aprendí a compartir y sonreír. En ti siento el amor de las maestras que tienen por mí. Gracias, escuela mía, por hacerme feliz. Espero pronto volver a ir para poder sonreír. Feliz cumple, escuela querida, escuela dorada. Otro año que nos acompañas a pesar de la distancia. Con mucho amor y dedicación te llevo en mi corazón. Con respeto y cariño te conozco desde niño. Feliz, feliz cumple, escuela. Te acompaño desde afuera y junto con nuestra bandera. Para mi escuelita, todas las mañanas cuando me despierto quiero ir a la escuela porque me divierto. Tengo mis amigos, puedo ir a jugar, aprendo mil canciones y muchas cosas más. A la escuela con ilusiones me voy a capacitar, aprendo de técnica y uniones hasta como tarugas. Toda la mañana cuando me despierto le digo a mamá quiero ir a la escuela porque me divierto jugando a la pelota. Me encanta mi escuela, por eso hoy le digo feliz cumpleaños, querida escuela. Escuela querida, pareces una rosa blanca, que parece una hoja de papel, que con sus lindas aulas, donde estudio sin parar, y en su hermoso patio, con mis amigos puedo jugar. Escuelita mía, hoy es un gran día. Celebramos tus 123 años. Escuelita mía, hoy brillará el sol y juntos vamos por un año más. Escuelita mía, siempre estarás en mi corazón. Mi preciosa escuela, en ella aprendí muchas cosas. Aprendí a leer, escribir, dibujar, a dialogar. Y lo que más me gustó fue hacer amigos. Tus cálidos docentes siempre a mi lado están presentes, cuidando mi educación con fiel dedicación. Escuela vacía, corazón roto. Qué linda mi querida escuela, en el día de tu cumpleaños, yo te extraño con todo mi corazón. Deseo con todo mi amor volverte a ver. Extraño recorrer tus salones, los recreos y amigos, cómo los extraño. Porque sos parte de mi vida, porque sos tan divertida. El gran festejo. Este mes celebramos el cumpleaños de mi escuela. Con globos y guirnaldas adornaremos las aulas. Las maestras y compañeros contentos compartiendo historias y canciones de otras ocasiones. Al final del encuentro, todos juntos y contentos, terminando el festejo, retomando en familia con una gran sonrisa. La escuela que amo, mi escuela, es muy particular porque en ella encuentro mucho amor en verdad. Es muy sensacional saber que en ella voy a estudiar, a jugar y mucha amistad yo voy a dar porque mi escuela es muy particular. ¡Feliz cumple, escuela querida! Un año más para celebrar el cumpleaños de un gran lugar. Aunque cerquita hoy no podemos estar, sé que pronto nos volveremos a encontrar y a tu patio los gritos y risas volverán. Escuela querida, escuela añorada, hoy no escucho tus campanas, porque tus puertas están cerradas. Espero con ansias que vuelvas a abrir para entrar a tus aulas y volver a sonreír. Mi escuela, aquí estás, escuela mía, tan cerquita mío. Hoy cumplís un año más, con tus puertas abiertas, levantando cada día nuestra bandera argentina. Aquí estás, escuela mía, tan cerquita mío. Aunque este año no pude conocerte, tengo la ilusión de verte nuevamente. Espero con ansias tus enseñanzas. Escuela mía. Mi escuela es bonita, me gusta allí estar. Aprendemos muchas cosas y también a no pelear. Mi escuela cumple años y ella es sensacional. Se estudia, se aprende como en las demás. Mi escuela cumple años, aunque estemos en pandemia. Por eso hoy te digo, ¡feliz cumple, mi querida escuela! Escuelita 23. El 14 de noviembre, ¡qué día más lindo y esperado! Es el cumple de mi escuelita amada. Ahí paso parte de mi tiempo. Me encanta correr por su patio, reír con mis amigos. Lo más bonito es el sonar de su campana. Nos avisa que podemos salir a jugar. ¡Qué linda mi escuelita! ¡Feliz cumpleaños, escuelita mía! Querida escuela, hoy es un cumpleaños de mi escuela. Estás tan viejita, pareces una abuela. No, mentira, es un chiste. Si no te veo, me pongo triste. ¡Feliz cumpleaños, querida escuela! ¡Que los cumpleaños! Mi escuela es grande. Allí aprendemos con amor. La materia que más me gusta es música, porque allí puedo expresarme. Juego. Mi querida escuela. Querida escuela, que me viste crecer y donde aprendí a jugar ajedrez. Aprendí a pintar y también a crear, a sumar y a restar. También aprendí a cantar, escribir y a leer. Hoy no te puedo ver, pero desde mi profundo ser te deseo un feliz cumpleaños y espero un reencuentro cercano. Todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Allí tengo amigos y puedo jugar. Aprendo canciones, aprendo a sumar. Yo voy a una escuela muy sensacional. Si se estudia, se aprende como en las demás. Mi escuela cumple años. Mi escuela es tan hermosa, a ella vengo a aprender. Por eso en tu aniversario, a ti te regalo estos versos. Escuela, qué linda eres con tus niños tan alegres que de lunes a viernes los brazos te extienden. Hoy es tu cumpleaños y he querido recordarlo como un día especial que junto a ti hoy quiero celebrar. Mi escuela es grande, muy grande y grandón, más grande que un globo, más grande que yo. Mi escuela es bonita, es grande y grandón, yo vi a mi escuela hacerme mayor. Mi colegio Pablo Riccheri, hoy estás de aniversario. Por eso queremos celebrar, porque un 14 de noviembre de 1986 se creó nuestro colegio, Pablo Riccheri. Todos los días asisto a tu institución con mucho entusiasmo y emoción, con la esperanza de aprender un poquito más que ayer, con tus maestras ejemplares y la enseñanza que nos brindan, educando alumnos emprendedores con normas y valores. Este es mi colegio, Pablo Riccheri, mi orgullo y mi fe. La sabia del tiempo, el poder de aprender. Hola, soy una montaña y le quiero dar un gran saludo a la escuela por su cumpleaños. Chao. En todo festejo hay una canción que no falta nunca. Sí, el feliz cumple, y hoy se hace presente por medio de los talentos de Santiago Lloco, estudiante de cuarto grado, tocando el órgano, y la seño Claudia con instrumentos muy particulares. A ver si se dan cuenta, desde casa pueden acompañarnos cantando y bailando. No podían faltar las voces de las maestras que pasaron por nuestra escuela. Algunas ya gozan de su jubilación y otras siguen su camino en otras escuelas, pero han dejado grandes huellas en la 223. Seños que con su dedicación la llenaron de alegría y amor y con la que hemos compartido muchas mañanas y tardes felices. Ellas tienen hermosos mensajes para dejarnos. ¿Vamos a escucharlas? Hola, soy la seño Claudia. Ya no estoy en la escuela, pero mucho tiempo todos los alumnos de la escuela me regalaban sus dibujitos. Y por todos esos años de felicidad que tuve, yo le deseo a mi querida Escuela 223 muy feliz cumpleaños. Estoy orgullosa de haber pertenecido a esta comunidad que para mí todavía es como mi familia. Te deseo feliz cumpleaños, querida escuelita. Buenos días, soy Maura Bustamante. He formado parte del equipo directivo de esa institución y hoy no quería estar ausente en la celebración de otro año del surgimiento de esta prestigiosa institución. Es una institución que cuenta con un largo recorrido en el ámbito educativo, desempeñando el enorme compromiso que significa educar a otras personas. Quiero felicitarlos por el aniversario de esta institución educativa y desearle mis mejores augurios en este año tan especial. Muchísimas gracias por permitirme ser parte de este celebramiento. Gracias, hasta pronto. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Soy la señorica. Quería estar presente en este festejo de cumpleaños de la amada escuela número 223. Contarles un poquito que bueno, que yo fui alumna en esa escuela. Recuerdo con mucho cariño a muchas maestras, a la señora Herminia, a la señora Mabel. Después, cuando empecé a estudiar de maestra, mis primeros reemplazos también fueron allí, hasta que un día titularicé en la vacante de la señora Elba Grimaldo. Y bueno, a partir de ahí comencé un camino de más de 27 años como maestra en esa escuela, una escuela a la que amo, a la que está en lo más profundo de mi corazón. Y también recuerdo aquel 14 de noviembre del año 97 cuando festejamos los 100 años de la escuela, y a partir de esa fecha inició un festejo de todos los años en donde aprovechábamos a mostrar a la comunidad todo lo que habíamos trabajado durante el año. Este año es un año distinto, es un año diferente, pero está bueno que se puedan encontrar maneras de festejar y de seguir aportando y apostando a la educación pública. Este año me tocó no estar en la escuela, comencé otra tarea desde otro lugar, en otra ciudad, pero mi corazón y mi cariño siempre estará en la 223. Así que feliz cumpleaños para todas las docentes que son compañeras, amigas, gracias, y a todos los alumnos y exalumnos y familias que han pasado por la 223. ¡Feliz cumpleaños! Soy la señora Raquel Díaz y hoy estoy con ustedes nuevamente porque quiero festejar otro cumpleaños de nuestra querida escuela. Haber tenido la oportunidad de pasar mis días en esas aulas con esos maestros y con mis pequeños, fue un regalo que me dio la vida y por eso siempre voy a estar agradecida. Me uno al festejo con mucha alegría, deseando que pronto podamos encontrarnos, que podamos expresar físicamente nuestro cariño, nuestro afecto y tener la posibilidad de estar juntos. Un maestro, que se llamaba Jorge Ábalos, escribió que uno no se ausenta definitivamente de ningún lugar en donde haya vivido con el sentimiento. Creo que todos los que formaron parte en el pasado y los que actualmente llevan adelante el trabajo en esta institución van dejando pedacitos de sí y por eso siempre van a estar. ¡Feliz cumpleaños, querida 223! Un abrazo a la distancia para toda la comunidad y un saludo especial a todos mis chiquitos. Es una onda que va en soy Luz de tercero A y feliz cumple escuela. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla escuela mía, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Muchos abrazos. De nos vemos el año que viene. Los quiero tanto, chao. Darle muy feliz cumple para nuestra escuela. Estás lindo. Dale. Feliz cumple, escuela 223, soy Giana. Y la mamá de Giana también quiere desearles un muy feliz cumple en la escuela 223. Año escuela, feliz cumpleaños escuela querida, la que yo extraño mucho a todos mis años y a mis compañeros. Escuela 223. Soy la seño Cintia y le quiero desear un muy feliz cumple a mi querida Escuela 223. Este año, más que nunca, nos enseñó que es allí donde ocurre la magia. En el patio, en los recreos, compartir con los compañeros, con las compañeras, las risas en el aula. Es allí donde se observa el logro de cada alumno, la satisfacción por trabajar juntos, por verlos crecer. Este año, más que nunca, feliz cumple Escuela 223. Va en el aire y que te envuelve, se llama baile. Es una onda que te da vuelta, te desenrolla y sale a girar. Y gira y gira tu cabecita, se van volando las ideitas. Y queda el cuerpo que tumba y tumba, que solo siente y quiere bailar. Lara, la lara, la lara, la lara, lara, la lara, la lara, la la. Baila, como te digo, tum, tum. Baila, el ritmo suena, tum, tum. Baila, que tu cuerpo, tum, tum. Baila, que tu cum, cum, cum, cum, pa. En este día especial, nada más lindo que regalar una historia, una poesía a nuestra escuela. Es el lugar donde lo maravilloso sucede, donde se construyen puentes con el aprendizaje, con la confianza, el compañerismo, la solidaridad, el juego, y nos encuentra en cada rincón con la ilusión de crecer juntos. En este tiempo, donde las paredes de la escuela no nos pueden recibir, construimos puentes con nuestras voces para saber que estamos del otro lado, escuchándonos, acompañándonos y creando esos mundos que la escuela ofrece. Hoy, con nuestra valija cuentera, las seños de primer grado, queremos regalarle una poesía de Elsa Bornemann, que se llama Puentes. Yo dibujo puentes para que me encuentres. Un puente de tela con mis acuarelas, un puente colgante con tiza brillante, puentes de madera con lápiz de cera, puentes levadizos, plateados, cobrizos. Puentes irrompibles, de piedra, invisibles. ¿Y tú, quién creyera? No los ves siquiera. Hago 100, 10, 1. No cruzas ninguno, mas como te quiero, dibujo y espero. Bellos, bellos puentes para que me encuentres. Una ronda esperando en algún lugar. Es un encuentro de luces que bailan en paz. sumarte al abrazo, sentir el calor. Bailar esta ronda liviana girando hacia el sol. Blanco en lo blanco de tierra y de cielo tendrás. Giran las flores del ceibo como una espiral. Hay una ronda de abrazos y manos al sol. Siento que sopla, inspira y despierta tu voz. La vida es un regalo. Baila cada día. Con lluvia, con nubes, con sol. Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá y la tierra nos cuida. La vida es un misterio. Canta cada día. Con lluvia, con nubes, con sol. Trae tu alegría y sentir que los sueños se van más allá y la tierra nos cuida. De irnos, queremos compartir algunos mensajes muy especiales. Hola, soy Mayra de primer grado y le quiero mandar muchos saludos a mi maestra Aldana y a todos mis amigos. Quiero volverlos a encontrar en la escuela. Hola, radio, yo soy Valen de Pajarito Verde y le mando un saludo a mis compañeros y a mi seño, que los extraño un montón. Los quiero a todos, chao. Hola a todos, soy ya Lucas. Espero volver pronto a la escuela. Cuídense. Un saludo. Hola, soy Silvania. Les mando saluditos a mis compañeros y la señora Fabiana. Hola, Francisco, de primer grado naranja. Quiero mandarle este saludo para mis... Siempre la recordaremos y siempre cantaremos una canción sobre sus docentes, que son muy inteligentes. Mirando al cielo, recuerdo y entiendo el esfuerzo de la escuela que hacen para mejorarla cada día. Yo estaré agradecida por absolutamente todo lo que me han enseñado en todo el grado. Mi escuela hermosa, tal vez preciosa, quizás talentosa, pero sí sé que es orgullosa. Recuerdo los días de recreo y siempre creo que algún día voy a volver al atardecer. A la escuela o al colegio, como tú quieras, mamá, el nombre a mí me da igual. A la escuela o al colegio, llévame pronto, mamá, allí veo a mis amigos, con ellos quiero jugar. La maestra nos enseña a estudiar y dibujar. Y para vernos contentos, pone música y nos dice, vamos todos a jugar. A la escuela o al colegio, llévame pronto, mamá. Carmen Calvo Rojo. Feliz día de la escuela. Feliz día de la escuela, Pablo Richeri, número 223. Feliz cumple, escuela 223. ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi escuelita querida y te llevo en el alma y te veo crecer. Llegar al colegio, saltar en el patio, estudiar con mucha fantasía, vivir los momentos que no da la vida, la escuela es nuestra compañía. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo te extraño en el salón con el corazón y todo mi ser? Pisar la bandera es nuestra cultura, el comienzo de un nuevo día. A lo alto flamea en nuestra escuela, la honra con toda alegría. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? La pandemia ya no puede con esta emoción de volverte a ver. De volverte a ver. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si pienso en los niños, escuelita querida, 223. 223. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi escuelita querida y te llevo en el alma, y te veo crecer. Te veo crecer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Cómo te extraño en el salón, con el corazón y todo mi ser. Y todo mi ser. Cómo no te voy a querer, cómo no te voy a querer. Si pienso en los niños, escuelita querida, 223. Hola, soy la señora Camila. Qué lindo y qué excepcional saludar a mi querida escuela en su cumpleaños, con preparativos y festejos distintos al de todos los años, pero siempre con mucho amor. Mi querida escuela, que hace más de 30 años que transito sus aulas y pasillos. Extraño los encuentros con mis colegas docentes y con las niñas y niños que le dan vida al edificio. Ya prontito volveremos. Por ahora, a cuidarnos. Y un gran feliz, feliz, feliz cumple para la 223. Feliz cumple, querida escuelita. Un cumple distinto, pero con el deseo de que pronto los niños y niñas, todos, volvamos a habitar tus aulas con juegos, canciones, cuentos, aprendizajes, risas, alegría, compromiso y mucho, mucho, mucho amor. Ser ese niño de antes, para poder aprender lo que no entendí de grande, para corregir errores, para reencontrar el rumbo, para que nos demos cuenta que vamos creciendo juntos. Se puede cambiar el mundo y vamos creciendo juntos. Llévate una sonrisa a la puerta de la escuela, cargando en tu mochila al futuro que te espera. Vamos de la mano, niño, a abrazar nuestro destino. En números y palabras también se hacen los caminos. En números y palabras también se hacen los caminos. Vamos, niños, a la escuela, ya empieza un nuevo día. Tienes el derecho de crecer y de estudiar. Vamos, niños, adelante, caminando hacia la vida. Tienes el derecho de aprender y de soñar. Al changuito de mi pueblo y a los pibes de mi barrio,